Ongi etorri Irola irratira. Bueno, hemen gaude, Irola irratian, El Grito de Joko irratsaioan, 107.5, bi astetik behin egiten dugun irratsaio hontan, eta arratsalde, udaberriko arratsalde hontan, ba, ikusiko dugu zertaz hitz egiten dugun, oraingoz pentsatzear gaude. Bueno, vamos a empezar esta tarde tan aburrida con un tema de Eric Urano, Gorriones. Gorriones, sígueme hasta donde ya no hay luces. Sé de un lugar como Peter Pan, sé de un lugar como Triana. En mi nido, viando ciencia al piste, al plundo. disciplina como un Wu-Tang, sombras a bajas frecuencias, geometría en las baldosas que transito y la secuencia se hace eterna, carteles con su neolengua, viajes por debajo de la tierra, yo antes volaba, le puse un precio a mi moral, hoy sé que en mí terrorismo criminal no me hará libre, conecto la palabra con deidades de bloque, un librillo de OCB fue mi libro tibetano de los muertos, anillos de humo deslizando sobre mi plumaje, escupo el pao, keep it free, proba, vuelo libre, tránsito, aleteos de gorriones hacia el éxodo, arras de suelo, capuchas y plásticos negros, nos guía el viento, el tiempo y el espacio, aeronáutica, satélites de Dios, al mismo pan como gorriones pero auténticos. Recojo mis putas migas del suelo, tú me abro. Como el buen huevo, las chustas en el táctil. Volé en manada, pero solo a solas me sentí libre, escupiendo el humo al plasma. Te están vendiendo el humo que otros escupen. Dileo Space Dust. Yo disfruto de mi aerodinámica cosmonáutica en tu plano onírico. Son principios de final de siglo. Lluvia sobre hormigón, vuelo irregular, oscilando en este mog de infinitas octavas que es el universo. Converso con los árboles, me dicen mátalos. Mátalos. Mátalos a todos. Converso con los árboles, me dicen mátalos. Están jodiendo con mi paz interna. Sobre cables de tensión observo cómo llega el cambio. Primo, vuelo hasta la luna. Vuelo libre, tránsito, aleteos de gorriones hacia el éxodo. Arras de suelo, capuchas y plásticos negros, nos guía el viento, el tiempo y el espacio. Aeronáutica, satélites de Dios, al mismo pan como gorriones pero auténticos. Tenías en las manos las riendas de tus alas, tenías la potencia de los fuegos, el rugido del cielo, la quietud del silencio, tenías el poder de venir. Bueno, pues aquí estamos. Qué pereza todo, ¿no? ¿O qué? Joder, ya te digo. ¿Ya estamos en el aire? Otra vez programa, otra tarde, además. Joder. Pues estaremos en el aire, pero yo no estoy en la onda, ¿eh? Yo estoy en la mierda ahora mismo. Yo tampoco, yo no tengo cuerpo ahora mismo para ponerme aquí a comerle la oreja a la peña, ¿sabes? Encima gente que ni conozco, que ni son mis colegas ni nada, ¿sabes? Ya, yo hablo porque me lo dice el psiquiatra, pero... Ya, no sé, tío. Encima esta canción que acabamos de escuchar, que es ahora... Que una puta mierda. ¿Verdad? Esto no, ni la he escuchado, vaya, o sea, no. Yo casi habéis puesto la canción de la intro y todo? Sí, creo que sí, ¿no? ¿La hemos puesto? ¿Eh? ¿Sara? ¿Eh? La canción del programa, ¿no? ¿Cómo? La de la intro. Sí. Lo hemos hecho todo bien, va todo, no se nota que no queremos estar aquí. No sé, hacemos pues una, que se note. Una lluvia de ideas, a ver de qué hacemos el programa, de qué mierda hablamos, qué tonterías. Sí, no, podíamos, yo a mí se me ocurre, por ejemplo, que nos podríamos hacer una competi a ver quién se come más mocos. Ah, hostia, yo estoy un poco resfriado, pero bueno. Ah, joder, no, entonces no. ¿Se considera doping? Según de quién sean los mocos, quiero decir, si me como yo los tuyos, tú los de... Bueno... No sé, se me ocurre hablar sobre las taquicardias que sufre la gente que hace figuritas de dominó cuando su perro intenta morderse la cola. Oh, hostia, qué tema. Eso es una tragedia social, además. Sí, es una lacra. No sé. Del siglo XXI. Y bueno, así estamos, ¿no? Bueno, a quien nos esté escuchando, yo le diría que se avecine una hora de todo el rato esto. Todo el rato, porque no sabemos qué decir, pero estamos aburridas. A mí se me ocurre que ya que nosotros no sabemos qué decir, igual la gente que está allí haciendo algo con sus vidas. Sí, ¿no? ¿Al otro lado de las ondas te refieres? Sí, por ejemplo, que nos pueden llamar y decir, oye, no sé, o... No sé, que vengan a hacer algo con nosotros, que nos traigan unos porros. También. Ay, perdón, ¿estamos en horario infantil? ¿Hay sí. horario infantil aquí? No, sí, por supuesto. En realidad no, es de día, parece horario infantil, pero es porque han cambiado la hora, o sea... Puta madre. Sí, vale. Sí, culo mocotera, pisa. Mierda. Ojete. Vale, no sé, ¿alguna otra opción para pasar el aburrimiento? Pues podíamos, yo qué sé, podemos... Descuartizar cadáveres. Joder, pero eso es... Pero literario. Pero el cementerio... Habría que prepararlo, además. Pero hay que ir al cementerio, está súper lejos. Tío. Y yo me he duchado. A mí me da mazo pereza. Hacemos un programa en la calle con... No, pero podríamos hacer un cadáver exquisito. ¿Y eso qué mierda es, primo? Pues... A mí la necrofilia no me mola. Bueno, y la necrofilia literaria. Literaria. Podríamos vomitar cada uno una frase mientras nos dedicamos a beber y a ver qué sale. A beber agua fresquita del grifo, te refieres, ¿verdad? Sí, agua contaminada fresquita. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Pues no sé. ¿Una canción? Sí. Venga, pues una canción ¿para qué exactamente? Que yo no sé si... Para pegarnos un tiro y no volver a las ondas. Eso es lo que tú escribes una frase y solo me dejas leer la última palabra y yo hago otra frase eso. Y se la paso a Sara y Sara hace lo propio y se lo pasa a Alonso y... Vale. Eso es. Bien, venga. Un cuento conjunto. Tenemos 2 minutos para darle. Yeah. La alarma ha sonado. El tiempo ha terminado. Eso es todo. Estamos en antena. Estamos en antena. Oh, sí. Adelante. Joder, salir de la cama. Puf, no sé. Quizás me perfore el frenillo con una chincheta o igual empiezo a meterme tizas por la nariz. Horas muertas con cuerpos muertos, mi vida que se desvanece sin que haya hecho otra cosa que morir cada día. Y a la vez tener tan claro que quiero y aspiro a tener una familia. Cuidar de ella, ser una buena madre, tener algo propio como un chalet en Salou. Se me ocurre adornar este día de mierda con una mezcla de inactividad y paroxismo. Se me ocurre hacer una croqueta y tirarme... del catre, arrastrarme hacia el baño y desde el suelo intentar que la orina entre en el retrete en la mayor medida de lo posible. Después me arrastraré hasta el sofá a tumbarme de nuevo. Pero me siento bien sin hacer nada. Y el que nada no se ahoga. Y el que no se ahoga sale a flote. como un zurullo radiactivo que navega a la deriva en un mar vacío por completo, rodeado por completo, pero sin nada que me inspire para sobrevivir. De bar en bar, bailando reggaetón, moviendo mis caderas al son. Pues ahí estaba. Bueno, espero que os haya gustado nuestra pequeña creación. Aberración. Aberrativa. Directa desde lo más profundo de Ono. De Yoko de Ono. De Yoko Ano. Y desde lo más profundo de nuestra total apatía hacia la vida que tenemos esta tarde. Pues sí. Es que un día como hoy, ¿no? Que hace bueno, que hace sol, que los parques están llenos de gente disfrutando de la tarde y de los rayos del solete y tal. Pues estar aquí metido aquí entre cuatro paredes haciendo un programa. A mí no tampoco te creas que me atrae mucho lo que hay fuera. El calor atrae a la gente y la gente es una mierda. Y con la gente huyo yo. Con la gente huyo yo. Eso es, ahí está. ¿Que necesitas otro cadáver exquisito? No, necesito un cadáver. El mío. No, a mí me preocupa un poco el tema del aburrimiento. A ver, está como muy mal visto aburrirse, pero joder, realmente es cuando salen las mejores cosas, no sé. La masturbación delante del espejo o la rueda del hámster, no sé. Yo creo que todos los inventos se han hecho partiendo del aburrimiento, ¿no? La gente se aburría, ¿no? Hombre, yo creo que sí que es un impulso bastante grande hacer cosas. Si estás aburrido, ¿qué haces? Pues haces algo. Si no, te mueres. O sea, si estás todo el día aburrido, pues al final acabas, no sé si, pues acabas escribiendo, lo que sea que hagas tú. No sé, quiero decir, yo si me aburro, escribo, o toco la guitarra, o me drogo, que es lo que suelo hacer siempre. Esa es mi faceta creativa. Entonces yo creo que el aburrimiento sí que impulsa un poco. ¿Te parece un estímulo el aburrimiento? No necesariamente, pero sí que digo que cuando estás muy aburrido a veces sí que, o sea, por hacer algo dices, bueno, pues voy a hacer algo aunque sea para, no sé, y sí que puede salir algo decente, o sea, sí que he escrito cosas de la hostia, bueno, de la hostia. Dentro de mi nivel habitual de mierda, pues sí que he escrito cosas guays estando aburrido y pensando que no iba a hacer nada interesante y de repente pues te sale, no sé. O sea, que tú en lugar de programarte días con actividad, intenta reservarte tus huecos de aburrimiento para, ¿no? O sea, no es algo consciente, no suelo hacer casi nada consciente en mi vida, pero no es nada consciente, pero no sé, sí que, no sé, ¿no? Me estoy metiendo en una zanja de que no puedo salir. No sé. Pero, no sé, o sea, bueno, si me aburro, pues intento hacer cosas. Yo creo que es algo que, o sea, hacemos todos, o sea, si nos aburrimos, pues intentamos no aburrirnos, ¿no? Hacer algo que evite ese aburrimiento, que si somos creativos, hacemos cosas creativas, normalmente suele ir por ahí. Sí, porque es lo que pienso yo. Porque el aburrimiento, si se cronifica y no haces algo para remediarlo, pues claro, es muy deprimente. Ese es el rollo. Así estamos, o sea, así estamos hoy. Pero Juan me lo está diciendo mirándome a mí a los ojos. No sé exactamente qué decir. A mí me pasa una cosa, que es que, no sé si os pasa a vosotras también, que cuando estoy aburrido, pero que quiero estar aburrido y la gente intenta sacarme de ahí, es como, ey, pero déjame en mi espacio, ¿sabes? Estoy aquí sin hacer nada. Vienes a hablarme, a crearme estímulos en mi cabeza. Yo lo que quería es tener un encefalograma plano, totalmente, claro. Que mi actividad cerebral se reduzca a casi cero. Lo previo a la muerte. No sé cuál es el término médico. Sí. Lo previo a la muerte, estar ahí en un estado de limbo, ¿no? Sí. La gente intenta sacarme y es como, no, sí, pero ¿qué haces? Si vivo a gusto, ¿qué? Te he dicho que estoy aburrido, pero como dato informativo, no para que utilices esa información, ¿sabes? Sí, en mi contra. Sí que comparto esa visión, vale, también. No soy el único enfermo, sociópata. Pero yo quiero ir un poco a la definición de aburrimiento, al origen de lo que es el concepto. O sea, estamos hablando del aburrimiento como... O sea, ¿qué es el aburrimiento? Porque a mí, por ejemplo, este estado de apatía gozosa que acabas de describir... ¿No lo llamaría aburrimiento? Claro, para mí en verdad no es aburrimiento, porque si estoy tirado y estoy aquí a mi movida y me apetece estar mirando a mi esquina favorita del salón, tirado en el sofá sin hacer absolutamente nada, en realidad, mientras lo esté disfrutando, no considero que me esté aburriendo tampoco. O sea, si te pasas toda la vida así, pues sí que te acabas aburriendo. Claro, pero si estás todo el día currando y quieres un par de horas de, lo que decías, tu encefalograma plano, no pensar nada, en plan decir, bueno, mi cuerpo está aquí, pero mi mente que esté pues en Marte o en donde sea. Pues también... Wikipedia dice... Dios Wikipedia ha hablado. Ilústrenos. Dícese de... la sensación de fastidio provocada por la falta de diversión o de interés por algo. No te quedes ahí parado, haz algo para vencer el aburrimiento. Don Ricardo había tenido una novia, hasta hace poco tiempo, a la que dejó por cansancio y por aburrimiento. ¿Qué mierda? Es que al estar entrecomillado pensaba que iba a ser algo muy grande, pero... ¿no? Yo creo que la gente que escribe Wikipedia hizo un cadáver exquisito aquí también. Vamos a poner chorradas porque me estoy aburriendo. ¿Qué ponemos? El aburrimiento. Pues voy a escribir algo de Don Ricardo, que no sé quién es. No, de hecho, si buscas un poco más, haces una búsqueda exhaustiva en Google y entras en el tercer link que te proponen, puedes llegar a encontrar 10 sitios web que visitar cuando estés completamente aburrido. Increíble. ¿Sí? No, sí, muy bien. ¿Preferimos saberlo? No sé si lo queréis saber. Haz explotar cosas, es la primera opción. Bien, bien. No serán de por aquí, ¿no? Bueno. Antes habíamos pensado en hacer un programa sobre el aburrimiento, pero conceptual. Es decir, no hablar durante todo el programa, emitir una hora de silencio absoluto y a ver qué os parecía, pero nos ha parecido demasiado atrevido. Y vamos a perder seguidores. Pero sí. Si queréis, os podéis poner los cascos y si estáis en un estado como el que definía yo anteriormente, pues podéis decir, no, estoy escuchando la radio y que la gente pase de vosotros mientras escuchéis el silencio. Sin problema. O a lo mejor estáis con los cascos puestos pensando que estáis escuchando este programa, pero en realidad la radio está apagada y tienes una esquizofrenia. Pues bienvenido al club. Lo cual podría ser bastante más... Llámanos. Te acogeremos. Bueno, si alguien está aburrido en casa y le apetece charlar un poquito sobre el aburrimiento, nos puede llamar al 944-21-7060. ¿Lo puedes repetir sexy? 944-21-7060. Mejor. Sí. Ya basta la libertad y por la revolución. Qué bonitas tus palabras. Cuando escribes en tu blog, con la cara bien cubierta, sentadito en tu salón, muy tranquilo y protegido, creando tu opinión. Bueno, dicho esto, y como estamos un poco aburridos, se nos ha ocurrido hacer una... No me sale la palabra en castellano, en catalán es entramaliadura. Una travesura. Y bueno, como he dicho ya la idea, pues he propuesto llamar a un número totalmente al azar de nuestros contactos, totalmente al azar. Y casualidades de la vida, me ha salido una compañera aquí de la universidad que, bueno, es muy maja, así que no creo que sea que se ofenda, le va a parecer bien. Y pensábamos en llamarla y preguntarle cuál era su opinión acerca del aburrimiento. Además, es una chica que no para nunca, así que seguramente nos va a decir bastantes cosas que hacer. No sé actualmente qué estará haciendo con su vida. De hecho, creo que ahora mismo está en África, pero no estoy seguro. Me lo ha dicho su Facebook. Pero no sé si eran unas vacaciones muy largas o que está por ahí. Mira, pero... otro gran instrumento al servicio del aburrimiento estéril y de matarlo de una forma improductiva, ¿no? El Facebook. O sea, ¿para qué sirve el Facebook? Para estar ahí... No sé, pero yo me puedo pasar horas solo haciendo el gesto ese con el dedo para arriba. Sí, ya. Actualizando, ¿no? Para que vaya bajando la pantalla y ver sí. Mierda. Pero, o sea, desde recetas hasta, no sé, un atentado terrorista que ha habido en algún lugar del mundo. Bueno, en algún lugar del mundo, no, en algún lugar de Europa, por si es de parte del otro mundo. No lo pone, pero bueno. Es como delegar un poco el esfuerzo de tener actividad cerebral, ¿no? Decir, venga, voy a poner aquí a mirar el Facebook para abajo todo el rato a ver qué mierdas me encuentro. Y... Dependiendo de la RAM, ¿no? Sí. Esfuerzo cerebral, esfuerzo RAM. A mí me pasa mucho así en estos ratos de aburrimiento cibernético con un ordenador adelante. Antes que hablabas de la Wikipedia, muchas... O sea, cuando, yo qué sé, típica tarde así de domingo que estás ahí destruido y no tienes nada que hacer. Yo qué sé, a lo mejor me da por mirar algo en la Wikipedia y ese algo me lleva a otro algo. Y hay miles de enlaces por ahí de un tema que por algún motivo me interesa en ese momento y al final acabo entrando en una espiral ahí de locura y de compulsión que acabo con 8 pestañas abiertas y me puedo tirar desde las 4 hasta las 8 de la tarde tranquilamente leyendo mierdas que a lo mejor tampoco me interesaban tanto, pero bueno. A mí me pasa lo mismo con el porno. No, sin más, no sabía qué más decir. Esa es mi aportación a tu párrafada. ¿Nos ha pasado nunca? Seguro que también, que desde que pusieron la reproducción automática en YouTube, empecéis viendo un vídeo que ya, el primero ya era de mierda, pero que te lleva llegando a las profundidades de YouTube, que suelen ser mucho más mierda todavía y mucho más oscura, pero mucho más... No interesante, porque no es interesante en absoluto. Es simplemente tan absurdo que tienes que verlo porque nunca jamás pensarías en tu vida, un día que también estás aburrido, de que alguien sería capaz de hacer algo semejante. Como, no sé, es que se me ocurre. Es que no sé, es que es imposible saberlo, pero por ejemplo, la última mierda a la que he llegado es a escuchar música ska japonesa. Es que japonés. Pues había un grupo curioso. Hay cosas peores, pero bueno. Sí, pero es la última a la que llegué. Fue hace escasos días. Sí. Pero era como todo muy japonés, pero todo muy escaso. Era muy, muy parecido y muy diferente. Era curioso. ¿No sería un grupo con 11 trompetas o así? Yo qué sé. Es que un amigo mío conocía un par de grupos así, ska japonés. Bueno, Tokyo Ska Paradise es muy bueno. Pero bueno, o sea, ese era el grupo bueno que conocía. Luego conocía otro que no sé cómo se llamaba, Asakusa Jinta o alguna mierda de esas. Y eran igual 11 zumbaus con cada uno con una turuta. No sé, era algo absurdo. No, es que a mí las letras me salían en Japón o chino, sí, vete a saber. O sea, sí, no lo sé tampoco. Eran asiáticos, no sé, sí, yo tampoco sé exactamente. De y las dónde, letras pero... también eran asiáticas. Y pues, sí. No te puedo decir el nombre del grupo porque. Es que... Me dejáis con las ganas, no sé, igual intentar tirar un poco del YouTube de la Irola a ver si suena algo y si nos permite escuchar algunas estrofillas de Old Ton, tocamos ska. ¿Y cómo va el tema de la llamada? Espera. La imagen es muy japo, ¿eh? We'll be right back. Bueno, sentimos deciros que se nos ha roto el juguete, el teléfono no funciona y no nos deja llamar a nadie. Entonces la amiga esta anónima de Alonso pues no va a poder hablar con nosotras. Igual mejor para ella porque se hubiera llevado un susto, ¿no? Seguramente sí. Bueno, nada, yo estoy mirando a Archa y le estoy viendo con el pelo verde, que se lo tiñó hace un par de semanillas. Sí, me ha salido mo. Esa tarde igual te aburrías bastante, ¿no? También ahí. Sí, siempre en general, pero sí, no sé. Vas a juego con tu micro, además. Sí. ¿Cómo ha sido el recibimiento en la sociedad con él? Pues bastante habitual. Uy, ¿será Kim? ¿Llamando desde África? No. Pues un africano, un elefante africano muerto, que nos llama. Bueno, pero cuéntanos, Archa, ¿por qué eso del pelo verde? Pues nada, sin más, estaba aburrido. No sé, lleva tiempo queriendo hacer este estropicio. Y bueno, como ya suelo hacer bastantes locuras, la gente no, o sea, tampoco es pues bueno, es una más, pero bueno, me siento un poco como un mono de feria cuando voy por la calle. Porque todo el mundo me mira hasta gente con peinados y barbas súper estrafalarias, míticos gafapastas ahí con pintas extrañas y me miran como si fuera un puto loco. Y es como, vale, sí, yo soy un puto loco, pero mírate tú, o sea, no sé. Y creo que no tengo nada más que decir. Cuando los hipsters lleven el pelo verde y tú lleves barba de carlista, pues me pagaré un tiro. ¡Vuelta a empezar! No sé si poneros otro temilla de criatura. Ole. Dale. Pues además igual hasta nos viene bien un soplo de aire. Pues aquí seguimos en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, en undasaspi.bost y por fin con la deseada entrevista al otro lado del teléfono. No sé si nos oyes bien, Miquel. Joder, que sí, os oigo muy bien. Qué alegría estar en la Irola de nuevo. Pero, oye, perdona, ¿nos conoces de algo? Has llamado en plan fan anónimo, ¿no? Sí, ¿no? Pero, joder, me habéis presentado como la entrevista del día. Sí, la está siendo, de hecho. Como súper guay, ¿no? ¿Os tengo que decir mi cargo así o no? Bueno, tú preséntate como quieras, no sé lo que te defina. No, hombre, pues como rollo cargo, ¿no? En plan, director adjunto con bigote o algo de eso. Vale. pues directo la apunto con bigote. Vale. Bueno, Miguel, nos estábamos preguntando quizá qué es lo que más aburrimiento te ha provocado en los últimos días, así como para que nos puedas contar. ¿Lo que más aburrimiento me provoca? Sí, en general, o en particular, como tú prefieras. Hombre, yo creo que en tanto en cuanto el aburrimiento es... O sea, el aburrimiento sin... O sea, la vida sin aburrimiento y el aburrimiento sin vida no se entendería, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente. Porque claro, o sea, la vida es aburrida ya de por sí. Y luego ya cuando te aburre... ¿No? Yo lo veo un poco así. Y luego, ¿qué no me desarrolla, aburre? Desarrolla. Claro, a mí me parece que o sea, de hecho, si no nos aburriésemos, no viviríamos, pero estaríamos ahí, pues, joder, qué bien estoy aburrido, ¿no? O bueno, también es diferente que aburrirte o no aburrirte y luego que aburrirte te guste o no. Claro, ahí hay diferentes... ¿Y a ti te gusta o...? No me suele gustar, pero la cosa es que no me permito mucho aburrirme. Porque la vida ya tiene, a la vez que es aburrida, ya tiene sus mecanismos de defensa contra el aburrimiento, ¿no? Por ejemplo, igual estás aburrido así en un sofá, si es que tienes sofá, igual te pones a pensar en que lo tienes que pagar, o no, o en tu propia precariedad, o no. Y luego también somos muy dados a... O sea, os estoy metiendo dentro del pack porque... joder, es increíble lo que me acaba de pasar. Lo que me acaba de pasar. O sea, me viene un tío a pedirme un piti. ¡Guau! Wow. De verdad. Hostia. Así, pero por la calle, así, sin más, sin conoceros de nada. O sea, ¿qué quieres? Que cuelgue, que, por favor, deja todo lo que estés haciendo y dame un piti. Y no te ha dicho vale, ni su ya. Nombre ni nada, a pelo. No, no, vale. Sin pistola ni nada, o sea, nada de nada. Conocí a tus padres. No, a ver, no sé, igual es el cobrador del frac o así, ¿eh? No tengo ni idea, pero vamos. ¿Pero él era consciente de tu cargo? No, claro, a ver, el bigote se me ve, ¿eh? Lo de estabas junto no lo sé. ¿No habrá sido al revés si has pedido tú, cabrón? Hombre, mientras he hablado con vosotros, no puedo meterme en ese berenjenal. Pero bueno, quería abrir un tema que para mí va un poco a la par del aburrimiento, que es el hábito masturbatorio, ¿no? Sí, que de hecho ya lo hemos sacado un par de veces desde que empezamos el programa, no sé por qué. Claro. Es recurrente. Hay bastantes hombres ahí por lo que oigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Hay bastantes hombres, ¿no? Por lo que oigo. Bueno. No, tampoco. ¿Te tienen ahí arrinconada, Sara? Bueno, arrinconada, uno se arrincona... Está buen 10. En fin, yo no me considero el hábito masturbatorio, yo no sé si... No sé por qué no sé por qué has hecho esa línea, conmigo, pero bueno. No, porque... no, o sea, yo entiendo como es tanto sin diferencia de género el hábito masturbatorio. Nos aburre tu binarismo, tío. Pero yo no sé si... entre vosotros... ¿Qué me diréis de esta binariedad? Oye, una cosa, las chicas también se masturban cuando se aburren, no te confundas. Y cuando no se aburren, hay quien también. Claro. Pero sí. A tu pregunta, sí, entre nosotros, sí, nos masturbamos también. De hecho, lo estamos haciendo ahora. Porque estáis aburridos, ¿no? Ahí está. Lo que estoy contando. Sí. En realidad es porque estamos hablando contigo. Y nos explica. Bueno, todos estáis muy motivados con esa afirmación, pero Sara no, ¿eh? ¿Cómo? Sara, dirige un poco el programa, joder. Estoy aquí al mando del control, yo enseguida pongo aquí a Rafaela Carras si me da la gana. Oye, pero que la idea de masturbarnos así en grupo ha sido de Sara, ¿eh? No te creas. Claro, claro. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué grupo os aburre más de la historia? ¿Grupo U2? ¿De música? ¿U2? ¿Vale? O sea, solo os voy a dar dos opciones. A mí Franco. ¿Vale? Ah, bueno, pero joder, que tiene que ser cosas que conozca la gente, parra. Yo creo que está un poquito, a ver, no sé si estaréis conmigo, pero está un poquito como entre U2 y Guns N' Roses, ¿o qué os parece? Joder, U2 mucho más. Hombre, petardez, ¿no? Más sí, aburrido. Pero no sé yo si lo definiría como el más aburrido de la historia, ¿eh? O sea, U2, yo siento bastante indiferencia hacia U2, pero no sé, me parece, o sea, bueno, no sé. Quiero recordar que Maná existe. Tanto que lo has dicho. Mira, pues sí, mira. Que lo han dejado, por ejemplo, ¿no? O Enrique Iglesias, tío, yo qué sé, hay cosas peores que U2, tío. Claro. ¿Qué os parece lo que hace el cantante de U2, el Bono? Que es solidario por aburrimiento, ¿no? Ese tío. No sé, a mí ya te digo, me da bastante indiferencia. O sea, pero no, ese tío es solidario bastante. porque es su cargo. Igual que tu cargo es director ejecutivo con bigote, el suyo es activista super chachi happy flower del sistema. O sea, que tú crees que o sea, no solo gana dinero por hacer mierda de música, sino que además tiene como un plus ahí. Hombre, claro, por hacer claro. campaña, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y además le encanta y le divierte, o sea, ese no se aburre. Joder, qué bueno. Y esto ya no tiene que ver con el aburrimiento, pero ¿qué os parece, por favor, lo solidario que es, bueno, mi referente, el señor Amancio Ortega Lara, que le llamo yo así cariñosamente? ¿Qué os parece? ¿Nos habéis hecho una... Joder, os pongo en situación. Ha hecho una campaña el tío, solidaria. Sí, con sus no migajas, visto, ¿no? ¿Verdad? No, de como dar dinero al tercer mundo. Sí, al, no, y tercer el, mundo. ¿Amancio? Y el dinero lo da sí. otra gente, ¿no? Supongo. Que no, que lo que... Claro, lo da la peña que le compra a la Amancio, me imagino, eso, ¿no? Sí. Pero ya, ya me parece. De que da dinero al tercer... Bueno, el tercer mundo que ya no se puede decir, se dicen lugares en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, sí, les correcto. Da dinero y tal, pero claro, luego la peña se ha puesto a decir, a ver, cabrón, que en Lugo estamos precarizadas por tu puta empresa de mierda, ¿sabes? Antes de que sigáis, no sé, yo me he quedado con lo de un poco esto. Un tema deudor, por favor. No, lo de deudos ya ha sonado, pero es que esto... Vas a poner un tema de Maná, no me lo creo. No, la quito rápido. Ya está. Ha sonado, han sido solo unas estrofas, pero ha sido para que volváis un poco al tema. Ahora podéis seguir. Yo, podríamos hacer un ranking ahí. Maná, Pereza, que tiene un nombre muy bueno para sí, este bastante tema. Adecuado a sí. lo que hace. Y claro, Mecano, y yo que sé, un mil claro. grupos así, tío. Pereza se podrían llamar aburrimiento tranquilamente. Una cosa, ¿no? Yo antes de dejar el tema de Amancio Ortega, le quiero dar las gracias porque me hace muchísima gracia. A la par que al principio me daba rabia, ahora me parto el culo. Esta moda skinhead de Zara, que se ha puesto ahora de moda, de toda la peña de 15 años random, con la bomber y con sí, pantalones pitillo y con Fred Perry y con, sí. y con las Adidas Hooligan en los pies, que es como, bueno, pues dentro de poco pasarás por un escaparate de Inditex y habrá los maniquíes llevarán cadenas y bates de béisbol. Y... Bueno, claro. no hay que bueno, esperar mucho, pasado. ¿Eh? Eso ya ha pasado, Juan, yo creo que eso... el tema de las camisetas de los Clash, yo tendría 14 años, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo que los pijos lleven camisetas de los Ramones sino, o de los Clash sin haberlos escuchado en su puta vida, a que vayan de skinhead, tío. Que a ti te lo dicen hace unos años que, que sí. eso se va a poner de moda. Y, ¿sabes? Como lo más extremo, lo más antisocial va a ser fagocitado y vendido, pues yo me hubiera quedado buscando. Sí. Siempre había gente que se hacía skin de moda porque estaba de moda ya, bueno, tal, no sé. De todos modos, yo ahí no tengo sé. Dos cosas. Una es que, hombre, la estética es skin, pero refinaico, ¿eh? Sí, casual, ¿verdad? Casual, ¿no? Claro, vendible, claro, tiene que ser vendible. Chavales, hostia, no van de skinetos como van los de Rinorte, ¿eh? Te digo yo. Y segundo, que, hombre, no hay que caer en van eso, limpios, ¿no? ¿No? Porque, claro, es como de Rinorte, pero en limpio, ¿no? Y luego no hay que caer en eso, creo yo, ¿no? O sea, si caes al final en mi moda, me la han quitado mi moda porque no sé qué... Pues hombre, claro que sí, joder. Estás cayendo justo en lo que era, ¿no? Yo ahora voy a de hecho estoy tan despechado que me voy a empezar a vestir de Lacoste y de Gap y de esas cosas. Es que eso sería tan brutal. Sí. A mí personalmente es algo que me parece súper bien que se haya puesto de moda esto. Pensad, no ahora, pensad en el futuro, pensad en los niños. No, es broma, no penséis en los niños. Pensad en el futuro, cuando querréis comprar así algo, una prenda, unas botas... iba a decir Ralph Lauren, ¿no? ¿Cómo se llama? Martins o alguna cosa de esta. ¿Ibas a decir Ralph Lauren? Sí, no sé, se me han cruzado los cables. Pues en ese momento en que querráis compraros de aquí a un par de años, que ya se habrá acabado la moda, Wallapop estará lleno de claro. cosas así que podéis comprar de segunda mano baratísimas o incluso, si no queréis esperar, se las podéis robar. Así como poner una idea, ¿eh? No es que yo lo haga, no es que quiera que lo hagáis. Es que yo propongo la idea y que cada uno la utilice como quiera. Es muy bueno. Yo creo que en la Irola se puede decir. Yo tengo una afición que es robar libros en la SNAC, que lo hago bastante. Y yo, joder, la verdad es que agradezco que exista la SNAC, porque es más fácil robar en la SNAC y da como menos palo, ¿no? Que robarle a la señora del casco viejo, que por cierto cerraron librería San José, que era la mejor librería de Bilbao. Hombre, da menos palo, no da ningún tipo de palo robar en la FNAC, o sea, se lo merece, no, claro, por eso, hombre, tengo que decir, da el palo de que del riesgo y tal, ¿no? Ya. Pero así ético, pues no da. Bueno, y también ético da un poquito del autor, ¿no? Que el pobre hombre ya estará muerto de hambre. Digo yo, no sé. O igual está muerto sin más y la pena lo rolla. Igual está muerto de hambre, no, muerto. Has dejado pasar, Mikel, la primera pregunta que te hemos hecho cuando te has incorporado sí. al programa y ha sido bueno, te recordamos que ha sido seleccionado entre bueno, una serie de candidatos que teníamos hoy para esta tarde. Y bueno, la entrevista empezaba con la pregunta de ¿qué ha sido lo más aburrido que has hecho en los últimos días? No has llegado a contestar esa pregunta. No sé si tienes ganas o simplemente pasas. No, os lo digo. Yo, ha habido un par de cosas. Es que a mí lo que más aburrido me parece es esperar. Entonces, por ejemplo, viajar, hay momentos que mola, pero el viaje Bilbao-Madrid, que ya lo tengo muy hecho, no mola. No me mola, es aburrido. Y luego, por otro lado, hay una cosa que me jode mucho. Tenemos una amiga en común ahí con varios amigos que están por ahí, que bueno, que si tú quedas ahí media, pues igual aparece a menos 10, ¿sabes? Uh-huh. ¿No? Ajá. Uh-huh. No sé si sé de lo que hablas. Alguien de ese rollo, ¿no? Pero... Lo siento, pero, vale. Sí, me suele joder. Y yo creo que esas son las dos cosas más aburridas que hay. Luego, bueno, a veces también, pues mirar el papel cuando te limpias el culo. O sea, normalmente... Esto es un tema que... es para combatir el aburrimiento, a ver... Pero si cuando... Miquel, pero cuando miras el papel, cuando estás... o sea, ¿todavía sentado o de pie? No me queda claro si lo haces sentado o de pie. No, porque si te pones de pie, joder, eso hace... en plan, es como el cañón del Colorado funciona, o sea, ¿sabes? Como cuando Moisés separaba las aguas y luego se juntaban. Pues salpica para todos lados, no puedes hacer eso. No sé, yo hicimos un estudio en el instituto y la verdad es que los porcentajes eran bastante iguales de gente que se ponía de pie para limpiarse y gente que seguía sentada, pues bueno. Hostia, pues, sí, ¿eh? Uh-huh, así es. Pues curioso, ¿no? Nunca lo habría dicho, la verdad. Yo suelo hacer la pregunta mucho de si doblas o haces bola con el papel, porque me parece algo que ya es importante para el planeta. No lo hago ya por hacer risas, o sea, me parece la peña que hace bola. Un saludo desde aquí a mi hermana Julia Izarra. No, deja de hacer bola ya, me estás matando árboles. Y además es que con eso es puto rugoso, ¿cómo? O sea, no puede ser eso, no haces un perfect. Yo me río, pero es que me siento identificado contigo, tío. Sí, es verdad, claro, pero tío. A ver, si con dos papelitos bien doblados es suficiente, claro. Es suficiente. Con dos cuadraditos, tío, bien doblados. Si es que piensa que se eleva... ¿Cómo las matemáticas lo decían? Sí, si doblas más de 7 veces el papel, hay como, claro, millones de capas allí. O sea. De eso tomas plena conciencia en tiempos de escasez. O sea, cuando te quedas ahí en el váter encerrado y quedan dos típicos, o sea, dos, sí, papelillos, justo, sí, dos plantillas. Tal, tienes que hacer cálculos. Te puedes hacer malabares y tal. Y ahí es, claro, cuando realmente tomas conciencia de que, joder, se puede hacer con... Claro. O sea, aunque hayas tenido una diarrea atroz, puedes limpiarte el culo muy decentemente con solo dos papelillos. Es como a separar las láminas del cartón, claro, ¿no? Claro. Incluso el rollo. Cartón también lo puedes aprovechar. Pero bueno, a lo que iba, o sea, cuando estás cagando te aburres bastante, ¿no? Entonces miras el papel y dices, va, esto va a ser una mierda, ¿no? Pero, nunca mejor dicho, pero a veces te sorprende, ¿sabes? A veces dices, joder, qué bueno esto, qué Pollock, ¿no? Aquí un Pollock. Sí. Hay poca broma. Yo, una de las, o sea, cosas a que... A ver, broma culta, por favor, ¿eh? Conocéis a Pollock, ¿no? Vale, ya. Eso es hacer un perfect, ¿no? Cuando no tienes nada que limpiar porque sale ahí como... Sí, siempre nazo. Sí. Muy bien. Puedo fardar de que... me remonto años a... en casa de mis viejos. Tenía la suerte profunda y absoluta de que delante del cagádromo hay un espejo. Y yo, joder, de toda la vida he sabido levantar una ceja, pero la otra nunca he conseguido levantarla. Y hace cosa de año y medio, o sea, siempre está practicando. Claro, sí, me veía la cara y no tenía nada más que hacer, porque ya los champús me los sabía. Entonces, aprendí a levantar la otra ceja y, hostia, fue uno de los logros de mi vida. De hecho, no sé por qué no lo he puesto en el currículum. Hostia, no, hay que ponerlo. Currículum. Muy bueno eso, ¿eh? Qué buena palabra, qué buena palabra para este tema. Sí. Bueno, sí, yo aprendí a levantar la ceja, que parece una tontería, pero yo aprendí a dominar mi cuerpo cagando. O sea... Qué bueno, tío. Es como no sé, si eres budista, llegar al zen debe ser algo parecido, creo yo. Claro. No sé. Muy bueno eso. Yo, de hecho, bueno, esto lo he contado varias veces, para contar en la radio no está muy bien, pero yo... como que defeco encima de la taza, ¿no? O sea, con la tapa puesta, quieres decir. Claro, con las piernas. Bueno, ah. Es que por ahí va la cosa. O sea, yo me pongo de cuclillas encima de la taza. En la postura, ¿no?, correcta, ¿no? Qué, la qué postura natural. Correcta, eso es. Qué natural. Entonces, una vez, teniendo yo, pues tendría 16, 17 años, una de estas primeras borracheras y tal, ¿no? Que llegas un poco a las 4 de la mañana. No, pierna adentro. No, peor. Me puse a hacerlo y tal, y bueno, lo hice bien y tal. Y es que estaba la tapa bajada. Pues eso. Entonces luego tú imagínate El Sarrasqui. Claro, mi padre le sacó una foto, porque claro, ahí mi hijo que se ha emborrachado y todo este rollo, ¿no? Pero tú imagínate luego pillar ahí el cercal, porque claro, tus padres son muy amables contigo y te ayudan en todo lo que pueden, pero hay cosas en las que no van a entrar, ¿no? Ya con 14 años. Todos los cuadraditos por ahí tirados, las bolas, todo. Sí, no, mal. Además, aparte de cagarte encima de la cama, también te mearías, porque todo el mundo sabe que el esfínter uretral no es independiente del anal. Pues mira, o sea, en claro, este caso no hubo... No, no hubo orin. No hubo. Acababas no hubo de orinar orin antes, ¿no? Justo antes de defecar. Pues no sé cómo lo hice, igual sí, de este... De esta borrachera que te pillas tú, que dices, pues me van a pillar mis padres, me voy a tomar 5 Happy Dents. Te metes 5 Happy Dents en la boca y claro, echas la pota, ¿sabes? Hacía mucho que no recordaba los Happy Dents. Claro, hombre. Y Happy Dents, sabor original. Las llaves así, fumar con las llaves para que luego no te huelan las manos. Uh-huh. Es un clásico. Sí, comer luego, mandarina. Además, tenía el truco de que como voy en bici, y no, llegas como con los ojos llorosos, ya, pero es que la bici y tal, el viento. Ya, la bici. ¿Eh? Amigos oyentes de la Irola y Ratia, por favor, actualicen sus excusas. Yo lo que le decía a mi madre es que, mamá, debo tener alergia a los porros, porque fumarme uno se me ponen los ojos rojísimos. Joder, qué mal, ¿no? O sea, es que me sienta como si fuese droga esto, ¿sabes? O sea, no entiendo. Hemos empezado hablando sobre el aburrimiento y hemos acabado hablando de cagar y de porros. Bien. Es lo que tiene el aburrimiento. Bastante obvio, la verdad. ¿Puedo hacer una confesión? ¿Puedo hacer una confesión? Por supuesto. En la radio, que creo que solo lo he saltado una vez y de borrachera, sé que igual puede haber sido fruto de que me quedé inconsciente y lo conté, pero no. ¿Te gusta, pero, Maná? Sí, pero eso era otra. Pero solo cuando estoy aburrido. No, era hablando así de caca. Que es que cuando yo era pequeño, yo me creía la historia del ratoncito Pérez. Y hubo una vez que tuve la mala suerte de tragarme un diente. Y claro, yo quería mi regalo. Yo quería mi regalo. Y no lo iba a dejar soltar así como así. Entonces, pues me pasé una semana hurgando entre mis defecaciones. Que es una, putada, porque claro, no es. No sabes en cuál va a ir. No va a premio seguro. No, claro, o sea, es un rasca y gana. Hay que jugar, y hay que jugar. Y creerme, hay que rascar mucho, o sea. Claro, la putada... Se te queda el rasca en la uñica, ¿no? La putada y la suerte es que no lo encontré. La putada, porque, joder, me quedé sin regalo. Y la suerte es que, a ver cómo le explicaba ya a mi madre que había recuperado ese diente, ¿sabes? ¿Y al de cuánto, o sea, al de cuántos años dejaste ya de hurgar? O sea, porque, claro... Tenía algunas nociones así de biología y estuve, pues, 4 o 5 días. Si nadie ha salido ya es que se había perdido, ¿sabes? Claro, ya te veo en clase de natura ahí, ¿no? Con 12 años. Pongamos, por ejemplo, un supuesto caso de que le ha pasado a un amigo mío. Se come un diente, claro, eso es. Un día haciendo zapping, yo no lo veo, ¿no? Pues, oye, chicos, me encantaría seguir hablando con vosotros, ¿ya? Pero os voy a mandar a tomar por fly. A nosotros también se nos acaba el tiempo. ¿Sabéis para qué os mando a tomar por fly? Para coger la bici y subir a veros cómo salís. Vale. Bien. Nos va a encantar. Bien. Es que voy a subir hasta la Irola, estáis hartos. Hola. Hostia, pero eso no se hace. Yo solo he escuchado tu voz, quería conocerte en persona. Echar quería unas cagadas aquí juntos, joder. Pero bajaros, hombre, bajaros para la ciudad, para el mundo normal, para la civilización. Estamos eso nos tan aburre, aquí. Eso nos aburre. Qué aburrimiento. Qué pereza. Bueno, querido, oye, pues, querido nada, oyente creo. Anónimo, ha sido un placer que nos llames... Sobre tus defecaciones. Para contarnos tus movidas y, pues nada, nos vemos ahora o por las calles igual. Sí, a ver si, bueno, la siguiente vez, pues más cercano, si queréis. Bien, bien. La siguiente vez será mejor. Te dedicamos la próxima canción, que sabemos que te va a encantar. Espero que sea Rayando el Sol de Maná. Por supuesto, o de ahí a Pereza Princesas, que es lo que tengo delante. Que no. Te podrían llamar aburrimiento, tranquilamente, porque es otro pecado, ¿no? Aburrimiento no es un pecado. Lo discutiremos en el próximo programa. Adiós. Venga, agur. Gia itzaltzian zenbait gau zaikusten den lezi xiltzean ne esan nahi ez dena saltzen, ta maizure ahoak isiltzen ditun itza zure begieko juka tzen dituzte. Zulora abaitzen naizai ziak jotako txori bat lez, ta esaten duzun hori dena baino gexo zure atzi. Esto se está acabando. Bueno, ya nos despedimos, queridas oyentes. Lo sentimos mucho por... Pero era necesario. Estamos en un estado de ánimo que no nos deja, no nos permite nuestro cuerpo hacer nada más. Queremos acostarnos, no para dormir, sino para mirar al techo, a un punto fijo. O mirar mal a la zapatilla si te acabas de levantar. Así que, dicho esto, y sin más preámbulo, nos vamos a ir a la mierda. A aburrirnos. ¡No me hables! ¡Matadme ya! ¡Matadme ya! ¡Matadme ya! ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Por fin! ¡Noctamid! ¿Dónde he dejado el tranquimacín? No lo encuentro.